palmas arriba, vamos. Arriba. Lo nuevo de Garras de Amor. Y las palmas arriba todos. Vamos. Tengo ganas, siento ganas. En la noche no puedo dormir. Pensando en vos, en el eco de mi habitación escucho tu voz. No puedo creer que tú no estés a mi lado esta vez. Si te llevo en lo más profundo de mi corazón. Siempre miro tu fotografía en aquel rincón, en aquel rincón. Recuerdo el momento que tú fuiste mía, ¿cómo olvidar? Tu aroma me encierra en el pasado y no te puedo. Si te llevo en lo más profundo de mi corazón. Tengo ganas, siento ganas de tenerte aquí a mi lado. De besarte los labios, no dejarte ir. Tengo ganas, siento ganas de que me digas te amo. Que te olvides del pasado.